Tenemos la comunicación prometida. Estamos comunicados con Osvaldo Getino. Octavio Getino, uno de los directores míticos de los años 70, director, entre otras, de la película La Hora de los Hornos, junto con Pino Solanas. Octavio, ¿me escuchás? Sí, escucho. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Te saluda Joe Cornejo, Daniel Kaminsik y Quique de la Calle. Octavio, queríamos conocer tus impresiones, tu opinión sobre los festejos del Bicentenario, empezar con una reflexión con lo ocurrido la semana pasada ahí en la ciudad de Buenos Aires, pero que se extendieron por todo el país. Mira, a mí me parece que fue enormemente positivo, porque cuando la gente, o lo que antes llamaba el pueblo, va a decir la ciudadanía, sale a las calles, ocupa las calles, me parece que toma conciencia de que tiene un papel protagónico, puede participar, y eso yo creo que hace a la autoestima y al sentido de dignidad que se ha ido perdiendo mucho en la cultura argentina en los últimos años. En ese sentido, esa participación es fundamental si se quiere avanzar en un proceso democrático. Lo grave sería, como ocurrió en los años 70 en algún momento, cuando la gente se repliega hacia las casas y entonces queda atrapada por el mensaje de los medios, que lo convierte en espectador más que en gastor de la historia. Y en este sentido creo que eso es lo más positivo que destaco. Otro elemento que uno puede observar así, muy aunque sea superficialmente, es el mantenimiento de una división grande que hay entre dos proyectos de país. Uno de ellos, el de una élite, un establishment político, económico y cultural, que cree que los festejos son lo que es concentrar la gente o parte de la gente de ese establishment en lo que fue el Teatro Colón, por ejemplo, como si ahí estuviese el templo de la cultura. Mientras que para mí el verdadero templo de la cultura está en la población, en la gente, en su quehacer diario, la gente anónima, la gente mestiza, la gente mal vestida incluso, pero que con alegría sale a las calles con su familia y se abraza unos con otros. Entonces esta me parece que un poco es herencia de toda una historia nacional que viene desde unitario, federal, civilización o barbarie, etcétera, peronismo, antiperonismo, ¿no?, etcétera, etcétera. Y que quedó muy reflejado, va a decir, mientras que en el Colón yo vi que era un espectáculo de autocomplacencia para la gente que participaba del mismo, sin sentido, sin otro sentido que ese, me pareció que lo que ocurría en la Avenida 9 de Julio y alrededores era un espectáculo participatorio, democrático y popular que tenía un sentido, no solo federal, sino también latinoamericano. En el otro se perdía todo eso. Y son dos modelos de país, de dos proyectos de país que de alguna manera siguen enfrentados, lamentablemente, y que quizá lo que ha ocurrido ahora con el Bicentenario pueda hacer repensar a alguna gente que hace falta un encuentro entre los argentinos en vez de mantener estas divisiones. Yo no soy muy optimista en este sentido, pero creo que uno siempre apunta a que eso ocurra. Octavio, ¿y tenés alguna hipótesis? Todos destacamos la participación popular. ¿Tenés alguna hipótesis sobre la gran cantidad de gente que de alguna manera superó cualquier expectativa previa que había? Incluso hoy sigue sorprendiendo la posibilidad de que hubiera, no sé, 3, 4, 6 millones de personas durante 5 días en el centro de la ciudad. Digamos, Argentina tiene una gran tradición de movilización popular, pero en algún punto esto tuvo algo de extraordinario. Sí, yo pienso que hay un, como diría Calabrini, un subsuelo de la historia que está ahí, que no aparece en los medios, que no aparece a primera vista, pero hay un movimiento subterráneo, diríamos, que está en el consciente, en el inconsciente colectivo de las grandes masas argentinas, y que no aparece habitualmente, digo así a nivel de que lo veamos todos los días y que sea demasiado tangible. Y que sí, cuando se dan algunas coyunturas especiales, como ocurrió en otro momento de la historia, eso aparece, revienta, ¿vale? Es decir, lo que estaba debajo de la tierra aparece ahí, y eso hace pensar al establishment, sea del signo político que sea, que las cosas no se pueden manejar arbitrariamente desde arriba, sino que hay que atender a estas inquietudes, a estas problemáticas, a estos temas, y y a estos sueños que están presentes en el conjunto de la población. Creo que se dio esta coyuntura del Bicentenario donde afloró todo lo que es el sentido patriótico nacional, pero no un sentido chauvinista, sino al mismo tiempo con una visión federal y una visión latinoamericana, y una recuperación de lo que tiene que ver con la cultura, con todo lo más básico del, de la cultura nacional, sea el folclore, el tango, el rock, otras expresiones, porque es en ellas donde anuda o anida todo lo que hace a lo más profundo de la cultura. La cultura no son solamente las ideas, los intereses materiales, son también los sueños, lo que está en el corazón de la gente, la sensibilidad, los sentimientos. Y creo que todo eso es lo que salió a la luz y que probó también de que la gente asiste a un momento de alguna manera promisorio, aunque no sea idealizado todo esto, y que se siente bien y quiere sentirse mejor, y que a eso apunta esta presencia. Sin partidismos tal vez, pero al mismo tiempo reafirmando una voluntad de acompañar un proceso que es el que en este momento yo creo que se desarrolla a través de las políticas nacionales, del gobierno y demás, y que de alguna manera está expresando las inquietudes de, llamémoslo, de nuestro pueblo. Octavio, en la línea de lo que venís planteando, entiendo yo, y es parte de lo que se discute en este momento sobre la masiva movilización de los festejos del Bicentenario, que la gente se movilizó, bueno, ¿no?, con gran optimismo, con una idea de un orgullo patriótico desde un punto de vista, bueno, optimista, de bienestar social, y que cuando llega a los festejos bicentenarios se encuentra con la propuesta ideológica que hace el gobierno desde el mapping en el Cabildo, las carrozas, digo, tenían una propuesta ideológica. ¿Cómo te parece que la gente tomó este texto que el gobierno en algún lugar les acercó? Yo creo que lo tomó favorablemente y que sirvió para ratificar la confianza en que las cosas se están llevando bien a cabo, no solo técnicamente, porque para mí incluso me asombró ver el despliegue de nuevas tecnologías audiovisuales, me sorprendió ver el espectáculo de todo lo que es el teatro de vanguardia y las carrozas y demás, sino que sirvió para ratificar esto, una confianza en un proceso que debe continuarse y mejorarse, perfeccionando aquellas cosas que son incorrectas o que son insuficientes, pero que es una especie de espaldarazo a una política nacional, y yo creo que dejó de lado a toda una serie de propuestas, o sin propuestas, vale decir, de todo ese tipo de ideas así que ven el apocalipsis cada poco, que no tienen nada de visión positiva de lo que está ocurriendo. Piensa que yo creo de que acá, y esto lo digo muy personalmente, sin querer incursionar mucho en la política, en los años 50, 60 hablábamos de los gorilas, pero los gorilas eran seres a los cuales uno miraba con bronca y al mismo tiempo con humor también, porque venían de un programa humorístico como era la revista Dislocada. Yo creo que todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas, particularmente desde el proceso y con el tsunami cultural, además de político y económico que vivió el país, creo que hizo mutar a lo que eran los gorilas en lo que yo llamo, y a título muy personal, los buitres. Ya no son solo los fondos de buitres económicos, sino son los medios buitres, los políticos buitres, los intelectuales buitres, y en esta buitredad, diríamos, a diferencia de lo que antes era el gorilaje, hay un dato muy especial: el buitre vive de la carroña, pero para vivir de la carroña necesita que exista la carroña. Entonces, su interés y su sueño mayor es que el país se hunda en la carroña, porque de esa manera los buitres van a seguir alimentando. Es una visión no metafórica, pero muy personal que tengo, y creo que de alguna manera pinta parte del panorama que se está viviendo en la sociedad argentina. No lo que uno desearía, pero esa es la realidad. Y como decía Perón, lo único real es lo que tenemos ahí a la vista. Octavio, Daniel Kamenczyk te saluda, buen día. Yo pertenezco a una generación que de alguna manera se formó con La Hora de los Hornos, con Actualización Política, con Confesiones y Testimonios, Y bueno, vos hablabas antes de la dignidad y respecto de, también lo que decías recién sobre esta cosa de buitres políticos. Y te voy a hacer una pregunta inevitable. ¿Qué opinión te merece la actitud adoptada por Pino Solanas y su proyecto Sur respecto del gobierno nacional y popular? Mira, ahí ya me haces entrar en un campo medio conflictivo. Por un lado, humano y demás, yo respeto a Pino como cineasta y como ser humano de lo que compartimos años atrás, ¿vale? Si yo soy el padrino del hijo cineasta de Pino. Pino es el padrino de mi hija mayor y el día que nació le regaló como librito las obras, el libro rojo de Mao Zedong. Entonces fueron 12 años o 13 que compartimos, y en ese sentido, en cuanto a lo que fue esa relación, yo tengo un aprecio y una estima, aun cuando no estuvo exenta de tensiones y de conflictos, pero que son los conflictos que se viven en cualquier proyecto político cultural. Si Pino se mantuviese en lo que es la vida, en el planteo ideológico, cultural, cinematográfico, de mi parte creo que hay un diálogo que puede ser muy promisorio con él y con compañeros como él. Ahora, cuando de ahí se quiere saltar ya a lo político, y en lo político ya se incide en cambios mucho más directos, materiales, tangibles de la propia realidad, que afectarían ya concretamente a la sociedad de la gente, ya uno tiene que tomar posiciones que ya son distintas. Y en ese sentido creo que el proyecto ese Sur es un proyecto que distrae y que está destinado fundamentalmente a quitarle apoyatura a lo que es este proyecto nacional encabezado por el gobierno actual, y que la mejor manera de desarrollarse un proyecto como ese es el intervenir críticamente pero positivamente en este proyecto, tratando de enmendarlo, corregirlo en aquello que se puede corregir, pero no pasándose a la banda de lo que yo llamo los buitres, los políticos buitres o de los medios buitres, que se van a alimentar también de él y de ese proyecto en función de intereses que no son los que yo creo que a nivel de ideas y de planteamientos Pino y compañeros con la compañía sostenían décadas atrás. Ese es mi planteo. Y ahí, respecto, dentro de ese proyecto, creo que hay compañeros que están en organizaciones sociales o sindicales. A eso sí lo respeto más, porque evidentemente han desarrollado un trabajo de organización, son representativos orgánicamente de sectores sociales que yo valoro bastante. A diferencia, Pino, creo que por su propia labor en el campo de hacer películas y de intelectual, trabajo intelectual y demás, creo que nunca ha podido organizar nada. En ese sentido, a mí me llama la atención y me llama con preocupación de que a lo mejor él tenga la idea de seguir avanzando hacia espacios de poder sin haber demostrado en ningún momento una capacidad organizativa para hacer de la política un instrumento que vaya de lo posible a lo deseable, y que no quede solamente en lo deseable, porque si no terminamos hablando verborrágicamente. Y Pino puede servir muy bien de diputado, puede servir de senador, pero no creo nunca que ese proyecto tenga facultades de incidencia política, ejecutiva, porque creo que sería un nuevo engaño para la gente, como lo han sido otros proyectos así que hubo antes. Recuerdo cuando Zamora también intentaba, la pitonisa Carrió también intentaba, y todo ese tipo de cosas. Hablar es fácil. El tema es cuando no hay una experiencia de gestión, de organización, de haber desarrollado asociatividad real, orgánica, seria. Creo que va a ser muy difícil poder trasladar eso. Y eso me preocupa no por Pino, sino sobre la gente. Y particularmente la gente más joven, que no tiene mucha experiencia, que está incómoda o inconforme con la dirigencia política actual, y tiene razón a veces y a menudo, y que no conoce mucho de la historia de todo este proceso que estamos hablando. Pino es respetado como cineasta, como hombre que desarrolla un pensamiento ideológico, supuestamente lo hace desde una perspectiva nacional y latinoamericanista, y ahí lo comparto. Pero, ojo, bajar de ahí a un plano político para abrazarse con los buitres que le dan cámara y prensa, que lo quieren utilizar de profiláctico, me parece que hay un largo trecho. Te cambio la pregunta, Octavio, pensándola al revés. ¿Cómo se construye Puentes con el espacio que construye Pino Solanas? ¿Qué es lo que Pino Solanas, para vos, digo, y te pregunto a vos porque has compartido una vida artística, pero también personal con Pino, ¿qué es lo que Pino Solanas le hace intragable o qué contradicción de este proceso Pino Solanas no aceptaría nunca? Te lo pregunto a vos en realidad porque le hemos intentado preguntar a Pino, pero no acepta las entrevistas. Entonces, en realidad, vos tenés una cercanía que quizá nos ayuda a pensar cómo construir puentes con ese sector. Mira, hay cosas que yo... pueden ser de distinto tipo, el que mejor puede aclarar a los Pinos. Pero yo, al margen de eso, te digo lo siguiente. Hay un problema de carácter también personal que hay que medirlo también en la política. Creo que los servicios de inteligencia de cualquier parte del mundo, cuando analizan al adversario siempre, o al no adversario, siempre analizan no solo sus ideas, sus negocios, sus intereses, sino también el carácter psicológico de los personajes, que a veces es tanto más importante que los intereses o las ideas que estos personajes tienen. Un ser humano puede cambiar de vida, puede cambiar de lugar de vida, puede cambiar de mujer, puede cambiar de barrio, puede cambiar de idea política. Lo que no cambia nunca es de carácter. Y en este sentido te digo, hay varias figuras políticas que hoy en día uno la ve en televisión y sabe que son caracteres así autoritarios, que buscan poder, casi mesiánicos. Pienso en la Carrió, pienso incluso en el compañero Lozano, pienso, hay varias figuras de estas, son aquellos que se ponen a hablar y la saben todas, no tienen ninguna duda sobre nada, y tratan de usar a los demás en función de esas ideas, y el que no está de acuerdo con esas ideas es... nosotros lo vivimos en los años 70, cuando ciertos grupos de la ultra izquierda e incluso dentro del grupo como Montonero, ese mesianismo estaba casi a un nivel fundamentalista y religioso, y estaba también clavado en el carácter de algunos compañeros. Eso no es muy difícil de cambiar, y Pino no creo que cambie en ese sentido, como no cambiarán algunas figuras que están hoy buscando espacios de poder. Y es una lástima, pero es una realidad. Yo siempre dije, me gusta Pino, pero ojo, debajo de un pino no crecen nada, no crecen nada, porque lo único que hay son pinochas, y las pinochas ponen un fosforito y arde todo, tampoco queda nada. Y esto no invalida, insisto, el carácter o las posibilidades que tiene Pino en cuanto a su aporte a la cultura, al cine, a las ideas, sino que va a tener muchas dificultades, y yo le auguro confrontaciones muy serias y muy fuertes con otros compañeros que forman parte de todos los grupos que ellos están organizando, porque tienen también las mismas características personales. Y entonces apostaría que va a haber cortocircuitos a corto plazo, y no tanto por las ideas, insisto, sino porque hay gente que aspira a tener poder y que al mismo tiempo los demás, los de abajo, se lo reconozcan y se lo aprueben y se lo acepten sin ningún pensamiento crítico. Octavio, te agradecemos mucho el tiempo que has compartido con nosotros. Tu reflexión final me hace acordar a un historiador nacional y popular muy famoso que una vez charlando en off me dijo que él había formado parte de otros proyectos políticos de Pino Solanas, pero que era imposible construir porque él pensaba que todos eran actores de él. Entonces se ponía a dirigir personas que eran muy complejas y que tenían aspiraciones diferentes. No, eso es parte de la historia de Pino, pero es parte de la historia de otros personajes que también están por ahí dando vueltas, ¿no? No solamente Pino Solanas. Te agradecemos mucho tu tiempo, y la verdad que nos gustaría mucho en otro momento, con más tiempo, también seguir charlando, ¿eh? Bueno, sigamos charlando entonces. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, chao. El Octavio Getino, para aquellos más jóvenes que no lo conocen, es un mítico director de cine de la Argentina. Pino Solanas es muy reconocido, pero buena parte de su filmografía, la primera parte, estuvo realizada en conjunto con la persona que escuchábamos recién. La Hora de los Hornos es tal vez la película más destacada, pero actualización política y doctrinaria para la toma del poder, que fue la base de sustentación de toda una generación. Digamos, es una entrevista a Juan Perón, cuando Perón estaba en el exilio, y se difundió acá en la Argentina en la clandestinidad en los años de 70, 71, por ahí, ¿no? Pues es que con esa película, incluso alguna vez lo hemos discutido, espero en otra entrevista tengamos más tiempo a charlar con Getino sobre eso. Yo antes de ver la película me habían llegado siempre como militante lo que los otros militantes más grandes contaban sobre esa película, y el tufillo, el relato que llegaba a través de los tiempos sobre esa película era como Perón le había dicho a los pibes de la JP que se venía con él la revolución y Perón había vendido un tipo de izquierda. Y después viendo esa película, me encuentro con eso, me encuentro con un Pino Solanas que dice, ¿con usted viene la revolución? Y Perón dice, sí, la revolución argentina. Todo el tiempo lo corrige y lo rectifica. Con lo cual, es súper interesante poder charlar con qué visión tiene Getino hoy de esa película que filmó, y sí es cierto que Perón alentaba y vendía la idea de una revolución socialista a la cubana, como muchos dicen que Perón les había vendido en su momento. No, es que hasta terminan titulando el bloque donde se habla de la revolución, lo terminan titulando la revolución peronista. O sea, en ningún momento Perón dice vamos a hacer la revolución cubana.